gigante, siempre errante, miserable en tierra de magnates, extranjero, viajante. A ver, ¿será lo mismo o será distinto cantar así? Bueno, operador, sí, ya sabía que usted iba a estar acá conmigo. Le damos la bienvenida también. Saludamos a todos los que están ahí del otro lado. Si es que hay alguien en este día, Día de la Bandera, ¿es? Va, fue ayer. ¿Sí? ¿Ayer o hoy? No. El día fue, o sea, la conmemoración, ayer. Hoy lo que pasa es que se pasó el feriado. Claro, pero originalmente. Sí, fue ayer. Hoy supuestamente empieza la primavera. El invierno, digo. Discúlpeme, estaba en otro lugar del universo. Ah, bueno. Hoy empieza el invierno también. Hoy supuestamente. Igual, por el frío ya empezó hace un par de días. Ajá. Bueno, esperemos que esté todo. Estoy. Era lunes por la tarde, pero estaba amaneciendo. Bueno. Esperemos que estén todos bien, que estén ahí del otro lado. Seguramente algunos sí, otros no, otros aprovecharán para ir a algún evento patrio. Estarán. Si no tienen nada más importante que hacer en su vida, se van a algún evento patrio. Estarán tratando de mejorarse de, póngale, una noche salvaje como la de anoche. Una noche salvaje. Sí, porque como hoy era feriado, hay varios que la caravana la siguieron ayer también. Ah, claro. Tira lejos de esas cosas. Y claro, que la gente aproveche y sale y va a bares y boliches y cosas así. Usted claro. Dice, claro. Sí. Se descabezan el viernes, se descabezan el sábado y se descabezan el domingo. Ah, qué feo. ¿Por qué? Hay gente que lo disfruta. Está bien, sí, si lo disfruta, disfrútelo. El cuerpo no creo. Ya hoy dudo que el cuerpo esté disfrutando que se hayan descabezado los tres días. Ajá. Pero. Ah, yo porque me aburro. Tres, ponele una con un esfuerzo. Bueno, vamos. Pero dos, tres. No, se aburriga, está plata. No, en realidad mi mayor tema es la. O sea, mi cuerpo no lo resiste estar tres días descabezada. Uno ya me duele todo, se imagina con tres, ¿no? Bueno, pero ¿usted la pasó bien el fin de semana? Yo sí. ¿No se descabezó? Del hígado, no le voy a decir que volvió en el mejor de los estados. Porque estuvo festejando todo el fin de semana. Pero después. ¿Festejo de él? ¿Qué festejó? Y que me fui a mis pagos y estuve con mi padre y cocinó él. Ah, porque fue el día del padre también. Claro. Wow, ¿cuántas cosas? ¿Vio? Entonces, por eso es que uno anduvo. O sea, le hicieron regalitos a él, los cuales yo también disfruté. Mi abuela lo mismo, entonces. Se imagina qué lindo que fue pasar el Día del Padre. Bueno, estuvo bien, movidito, bien. Sí, muy contenta. Qué ruidoso es el silencio. Y yo sigo siendo. ¿Y usted? Bien. Yo no. Muy. Nada. O sea, nada que implique movimiento. Pero el tema es, ¿usted disfrutó de estos días? ¿La pasó bien? Son muchas preguntas. ¿Cómo se siente? ¿Sos feliz? Qué complicada. No me fue más específico lo mío, no le pregunté si es feliz. Eso ya sé que no se lo tengo que preguntar. Estuve consumiendo cine. Ajá. Estuve viendo cine, leyendo, intentando tocar un teclado, qué sé yo. Pegándole un poquito al teclado. Claro, esas cosas. Nada de movimiento. Pero. Y todo eso implica movimiento, no tal vez físico. Claro, no, sin movimiento físico. Ahí está. Estuve viendo Las Vírgenes Suicidas, que no me gustó. Tanto me hablaron de esa película de Sofía Coppola. Sí. No hubo caso, chico. No va con el cine de Sofía. No. Va, bueno. No sé. Vi la única que vi de ella. No me gustó. Y lo que pasa, si ya no le gustaron eso, las otras es más complicado que le guste. Entonces usted me dice que no pierde el tiempo. Si usted, a ver, si quiere hacer el intento. Mire, que tengo, yo le aviso, ¿no? Tengo muchas cosas para ver. Tengo una lista enorme de películas para ver. No, entonces no. Ahí está. No. Un día, si, póngale, usted quiere, qué sé yo, organizar una sesión de cine. con amigos que hace rato que no ve, o amigas. Pero si tengo amigos y amigas que hace rato que no pero, veo, no me voy a poner a ver un televisor, me ponemos a hablar entre ellos. Bueno, pero le digo, ¿vio cuando por ahí uno dice esas películas que usted quiere compartir pero sabe que no requieren demasiada atención? Y bueno, vea la de María Antonieta de Sofía Coppola. Por la estética, ciertas cuestiones que están bien planteadas, los personajes lo mismo, pero la historia sí que usted dice, ay, a estar atento, no. Usted dice que quedó bien, porque generalmente cuando nos juntamos y yo le hago a alguien, amigos, amigas, le hago ver películas muchas veces, después me tengo que bancar todas las represalias. Pues, o esta película que le dije, película, bueno, mucha gente dice película rara, alguno les gusta, depende a quién, ¿vio? Sí, sí, pero sí. Pero cuando es un grupo heterogéneo, no la pego nunca con las películas. Si no, es un grupo heterogéneo y yo llevo la película, ya todos no, se atajan. Ya está. Ya están todos, encima con sus con prejuicios. Uy, se les quita una película. Oh. Ya está mal predispuesto a ver la película. Pará, pero lo digo, que pasa mirale. Es que, usted discúlpeme, pero hazte fama y échate a dormir y usted ya la fama se la hizo. Pero la fama me la ponen ellos. Son preconceptos y conceptos en cuanto al cine de ellos. Hay gente que le he hecho ver películas de Víctor Erisey y me dijo, un bodrio. Bueno. Evidentemente estamos en registro distinto, le digo. Sí, yo sí, tengo sí. Una apreciación del arte y vos tenés otra. Oh. A vos te parece un bodrio y te parece aburrido y a mí me parece una obra de arte. Y son búsquedas distintas. Exacto. Para cada uno le gusta Sofía Coppola. ¿A usted le gustó la película? A mí Las Vírgenes Suicidas, sí. Y la de María Antonieta me gustó muchísimo, sí, es cierto, la estética y demás y cómo está hecha. Que lo que yo siempre digo, para mí... El problema es que estoy generalmente busco en ese tipo de películas todo lo que el personaje en sí implica en el marco político y social, y lo muestra más de una mirada de lo que fue ser una reina adolescente y ser una adolescente en ese mundo. Entonces la mirada es diferente, la búsqueda de ella es distinta. Por ahí la que está como más desencajada era yo mirándola. Pero así que usted me diga, ¡guau! Wow, ¿le enloqueció? No, están lindas. Bueno, ahí está. Es así muy en fin, no sabría decir. Pero sentir si lo siento muy dentro de mí. Y está dentro de mí, estoy fuera de sí. Y esto sí que es vivir, yo tú súper feliz. Anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes él decía. Que sabes muy bien y qué bonita, bonita. Bueno, podría ser amigo tuyo, pla. Solo sé que es así, que me ha tocado a mí, que trabajo para mí, que todo para más. Va mejor para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar, se tiene que gozar, así punto ya está. Creo que vas entendiendo lo que te bien, sean todos bienvenidos, así ya más oficialmente a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde. Estamos en la 99.9, la Estación del Sur. Y los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando tan pancho sin saber cantar, las trompetas tocando pip pip pa pa pa y las niñas cantando jiji ja, ja, ja. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. La flotación, igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo. Imagínalo así, imagínate un mundo perfecto con chispas brillando por ti, topa ti. Sí, sí, sí, ya me sale, sí, es eso, no, espera, no, ya, recuerda, no, recuerda, espera, espera, espera, espera. Lo tengo en la punta de la lengua y espera. Ya me sale, si es eso, es lo mismo que he dicho, pero... Y un correo electrónico. Que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas, lo morres y te deja para allá. Y es que me hace volar, y es que me hace flotar. Y yo voy levitando, flotando entre nubes, y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar. Justo en el medio, y en el cuanto, en el punto. En el epicentro de la felicidad. Hay que estar en ese lugar, en el punto, en el meollo, en el epicentro de la felicidad. Oh, ay, mi diablo lo de Pla. Poder llegar cerquita, por lo menos, ya es terriblemente envidiable. Sí, es envidiable. Bueno, saludamos a nuestros oyentes en el exilio también. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Mañana traeremos dos comentarios que nos habían dejado ahí en el blog. Los vamos a leer mañana. Como siempre, agradecidos por sus aportes. Algo más tenía que decir. Saludamos también a la gente que nos escucha a través de www.radiowalden.com.ar. Bueno, hay algunas cuestiones que todavía están, bueno, todo es un proceso, ¿no? Por solucionarse. Hay gente que por ahí nos mandaba comentarios también ahí a Radio Walden. Exacto, que era de Buenos Aires y que quería escuchar El Ojo Blindado y que no podía porque no sé qué cosa del plugin, como yo no entiendo absolutamente nada. La persona correspondiente está trabajando en eso. Ah, bien. Fantástico, entonces. A ver si pueden escuchar. Porque no sé, algunos sí, otros no. El plugin de la computadora. Qué sé yo, no entiendo nada. Yo conozco a gente que lo, todos escuchan de primera y otros que le falta el plugin. Vaya, no sabes lo que es el plugin. Tantas noches. Y sin embargo, sigo vivo. Y aunque parezca estar durmiendo, no que va. Yo no estoy durmiendo. Me dice la producción que según lo que ha visto el plugin es con, la imagen que aparece es como de un rasti. Vio los ladrillitos para armar casa. ¿Siguen viniendo los ladrillitos? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mire qué lindo. Por suerte. Que no juego con los ladrillitos. Me hace acordar tantas cosas, tantos recuerdos. Está alucinante. Están buenísimos. ¿De cuándo? Mira, los ladrillitos. Uy, la de oh. Casitas. Esa, a mí me encantaba armar casas. Yo ya construía castillos en el aire. La muerte tantas noches. O con naipes construía castillos. No, esa nunca tuve el pulso. Y así cualquier brisita me tiraba la mierda a mis castillos que yo con tanto esmero construía. Y me siguió pasando y me sigue pasando en la vida. Usted antes lo hacía con cartas literalmente, ahora ya es más simbólico lo suyo. Pero sí. No, yo, digamos, mi pulso no me permitió, así que ya venía no, mal barajada la cosa. Vivo soñando. Así que siguen viniendo los ladrillitos. Mira. Sí, sí, sí. Pensé que era ya de nuestra época que no venía más. No, por suerte siguen viniendo, sino que ya le cortan demasiado la imaginación a los gurises como para peor todavía. Si pero ni siquiera... han evolucionado, siguen los clásicos cuadraditos así básico. Han evolucionado y siguen los clásicos, o sea, ajá, lo que antes se conocía. ¿A dónde voy yo, por ejemplo? Yo quiero comprar ladrillito. Sí. Así lo pido, voy a cualquier juguetería y digo quiero ladrillito. Vaya. Ah, es para mi sobrino. Bueno, sí. Compré para un amigo. Sí, yo también digo lo mismo, pero en las jugueterías grandes hay un par. No le voy a andar diciendo marcas. Las ubicaciones, una por calle Córdoba hay y en uno de los shoppings sé que hay, porque los vi. Ajá. O sea, eso estoy segura porque los vi. Eran los mis ladrillos. De esos seguían viniendo, que venía el balde con todos los ladrillitos y los techitos o algunos que eran de barcos. Ah, bueno. Listo, eso para saber y ahora voy a pensar con qué excusa. Justo el otro día, por ejemplo, estaba mirando la película Bananas de Woody Allen y que él va a comprar un par de revistas y no se animaba, quería comprar una revista erótica. Ajá. Y había una señora que siempre se hacía y como que miraba una que era de... De jardinería. Sí, póngale cualquiera. Y bueno, al final agarra un montón. Aquellos que hayan visto Bananas sabrán cuál es la escena. Le agarra un montón de revistas, de cualquier cosa, y en el medio mete esa. Bien. Y el tipo, justo que el vendedor, sí, le va cobrando una por una y justo no salía el precio de esa. Los gritos a otro, le pregunta cuánto salía esa. Dice, no hace falta que grite. Estoy haciendo un estudio sociológico sobre la sexualidad en nuestra época, entonces por eso necesito consumir esto. Mire. ¿No? Porque la verdad no comunica, entonces queda mal. Entonces uno siempre tiene que meter algún... pero en si eso es... y en todo, ¿no? Pero claro, pero siempre hay un sobrino o, qué sé yo, el hijo de un amigo que tiene tal edad. Entonces, como el padre, póngale, el padre le regala juguetes ya armados. Sí, pero es raro que le vaya a regalar una revista porno. Y bueno, yo le estoy diciendo en el caso del suyo. Ok. Más vale decir que para vos. Sí, en ese caso sí. Pobre niña, porque era... ¿Eh? No es tan simple ser transparente. que en este mundo animal todo es tan carnal, que si no tiene piel, que si no lleva disfraz. Yo le decía a usted excusa por el tema de los ladrillitos. Para una revista porno, ya no necesita decir nada. Diga que es para un regalo y la cantidad de imágenes que al revistero se le van a venir. Pero aparte ya el revistero debe estar acostumbrado. Sí. A esas cosas. Supongo. Bueno, ni es lo que estamos hablando, cualquier cosa. Todo surgió con los ladrillitos, que usted me afirma que sí. Que los sí, que vienen. Siguen viniendo. Sí, sí, sí. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no es tu perfil. Le cuento que nos llegaba un mensajito, en este caso es del amigo Kur, que nos dice: Acata, ¿cómo andan los gurises de Milalbas? Mi querido hermano, ¿estará en la radio? Por supuesto que sí, le decimos. Y nos dice Kur: Lore, Jardín Florido. Rudy, Seca Planta. Qué feo, Kur, lo que me dice, ¿eh? Pobrecito. Qué feo lo que me dice. Yo conmigo me persigue el amarillo, soy el blanco perfecto del gris y del negro. Últimamente el rojo está súper pegajoso, y el verde y el morado se matan mucho. Conmigo me persigue el amarillo, soy el blanco perfecto del gris y del... Merezco comprensión, Kur. Mire, usted habla de comprensión y acá llega un mensaje en el cual realmente empatizan y lo comprenden a usted. A ver. Porque el mensaje es de Yanni. ¿Cómo anda, Yanni? Buenas. Y nos dice: hola, chicos, ¿cómo se los extraña? Para tanto, no, Yanni, hay cosas mejores. Dice: hoy estoy en empatía con ustedes, ya que como el amigo Rudy, nunca puedo compartir una película y una se termina acostumbrando a verla sola. Que dicho sea de paso, es muy placentero. Sí, sin sí, duda. Sí, eso sí. Sin duda. Pero bueno, a veces está lindo ya ni verlo acompañado, ¿no? Claro, por ejemplo, uno a veces le quiere contar a otro: mirá, porque vi tal cosa, tal otra. Claro. No, no, esas películas que ves vos son rarísimas. Sí. Y nada. Sí, sí, es feo, Yanni, ¿viste? Está lindo, uno la disfruta, ¿cómo no? Viéndola sola, muchas películas, muchas cosas. Pero también hay momentos que uno desea compartirlo. Uh-huh. ¿No? Yo me acuerdo del final, la frase final de la película Into the Wild, ¿no? La felicidad no es completa si no es compartida. Exacto. Uh-huh. Nunca es total, no es completa si no es compartida, ¿no? Entonces, bueno, a veces uno quiere compartir las impresiones que le está generando, ¿vio? Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que acostumbrarse, ya estamos, ¿vio? Algunos dicen en contra de la corriente, uno pregunta cuál es la corriente, pero bueno, evidentemente. Mire, una cosa que me pasó, que por un lado uno dice, uy, buenísimo, y por el otro es un garrón, es con un profesor de actuación que tuve en su... Pero hay, Yanni, igual. Hay gente con los que se puede compartir. Sí, sí, sí, hay que encontrar. El tema está uno también, ver por dónde se mueve y bueno, sí. Tener las antenas, ¿no? Bastante atentas. Claro. Y bueno, me pasó con este profesor que estaba hablando no sé de qué película... Y le digo yo, uy, sí, buenísima. Creo que había sido la de Los Siete Locos. Ajá. La de Torre Nilsson. Y bueno, a raíz de esa hablábamos de otras tantas películas. Y claro, son películas que yo había visto y que me gustaron un montón. Y a raíz de esto, análisis de ciertas cosas. Pero claro, una termina quedando ante los compañeros como una olfa. Uh-huh. Pero en realidad era porque yo ya las había visto y son cosas que me gustaban. Y ya que había alguien hablando, claro, de eso, uno lo comparte. Obvio. Pero es como que uno dice, al final se tiene que terminar callando, en algunos casos, pues si no, uy, qué mal que quedás, que ay, que son las aviondas, no. Bueno, esas cosas ya, esos prejuicios hay que dejarlo de lado, compañero. Y depende. Si usted tiene una institución, a veces es complicado. Sí, las instituciones son complicadas. Sí, ya, ¿no? Y bueno, por eso se imagina, esta persona en una institución es más complicado todavía. Uh-huh. Pero bueno. Hay que buscar, Yanni, nada más. Obviamente que las posibilidades de elección, la brecha es más corta, ¿no? Es más, está más reducida. Que para, como hemos hablado muchas veces, hay mucha gente que no tiene problema para nada. No. Puede compartir cualquier cosa con todo el mundo, con cualquier... Porque, bueno, andan por ahí. Una vida sin principios, decía Turo. Pero bueno, acá va a costar un poquito más porque la brecha sí. Es más cortita. Pero...

capaz que me... No, espero que no sea crónico esto. Claro. Porque si no, ya cambia personalidad cuando cambia la voz, no sé, es algo raro. Sí, pero bueno, igual un poquito mejor que la última vez está. ¿Sí? ¿Se escucha un poco mejor? Un poquito, tampoco se agrana, ¿eh? Oh. Pero un poquito, sí. Un poco mejor, y bueno, de a poco voy retornando. Bien, teníamos un mensaje. Sí, cuente. Bien, si se quieren comunicar, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. El amigo Kurt, que dice que lea bien los mensajes. ¿Por qué? Dice, esa pibita lee mal los mensajes. Le puse el símbolo de igual. Que se ponga las pilas o la va a visitar mi lugarteniente y es boleta. Sí, dice, Lore igual, Jardín Florido, Rudy igual... Seca planta. Qué feo lo que me dijo otra vez, se lo voy a decir, qué feo. Pero, o sea, pero está bien, no se da por sobreentendido el igual. ¿Qué es la que está leyendo mal? No sé, porque no claro. Le dije los iguales. Ah, bueno, pero igual es así, Kurt, igual me bardeaste, va. ¿Qué? Con o sin igual, pero... De gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas y también gracias a la pobreza. Sí. No, estamos volviendo a leer el mensaje. Se lo leí tal cual. Bueno, está bien. Bueno, ¿usted tiene algo para contar, Joana? ¿No? Bueno, para contar de una de las cosas que tiene en la mente siempre, pero no siempre son interesantes, así que... Bueno, todas mejor. Se pueden hacer públicas. Puede ser también, sí. Porque esto es una radio, nosotros a veces nos olvidamos también. Claro, uno habla sí. Y habla y habla y nada. Claro, hay micrófono, hay gente que tiene que escuchar las cosas que claro, nosotros decimos. Claro, tienen que aguantar a veces cosas. No, claro. Por eso. Bueno. No sé. No es conveniente hacer todo público. Por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plis-plas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. Y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría llegando a Florida. Bueno, tengo para leer una cartita. Bueno. O sea que estamos... ¿De quién? ¿Sobre qué? La carta que le escribe André Breton a su hija. Ah, mire. Alucinante carta. Y lo curioso de esto es que Breton, fundador del movimiento surrealista, bueno, que estaba explorando las posibilidades del inconsciente en relación al arte. Malo él. El Papa Negro. Sí. Bueno, en El Amor Loco, que es un libro de él, incluye esta carta para que sea descubierta en un futuro que pudo haber presenciado. O sea, él dejó una carta escrita a su hija, cuando la escribió cuando la hija tenía 8 meses, mire. Para que ella la lea cuando tenga 16. Está buena esa. Está fantástico. Sí. Entonces, bueno, esto es lo que le decía André Breton a su niña. La cabeza de Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro... Querida Ecuset de Noreil, en la hermosa primavera de 1952 cumplirás 16 años y tal vez te sentirás tentada de hojear este libro, del que me gusta pensar que eufónicamente el título te será traído por el viento que inclina los espíritus blancos. Todos los sueños, todas las esperanzas, todas las ilusiones bailarán, espero, día y noche, a la luz de tu cabellera. Y yo sin duda ya no estaré allí, yo que solo desearía estar para verte. Déjame pensar que tú entonces estarás dispuesta a encarnar esta potencia eterna de la mujer, la única ante la cual me he inclinado. Me hallo lejos de estar seguro acerca de tu porvenir. Déjame creer que estas palabras, el amor loco, serán las únicas que tendrán relación con tu vértigo. Niña mía, que solo tienes 8 meses, que sonríes siempre, que estás hecha a la vez como el coral y la perla, entonces sabrás que todo azar ha sido rigurosamente excluido de tu llegada. Soñaba con esto, no sin fiebre, en septiembre de 1936. Solo contigo en mi famosa casa inhabitable de Sal Gema. Soñaba con esto en el intervalo de los periódicos que relataban, más o menos hipócritamente, los episodios de la Guerra Civil Española, de los periódicos detrás de los cuales tú creías que yo desaparecería para jugar contigo al escondite. Ciertamente, mi vida pendía de un hilo. Grande era la tentación de ir a ofrecerla a los que, sin error posible y sin distinción de tendencias, querían, costase lo que costase, acabar con el viejo orden fundado en el culto de esta trinidad abyecta, la familia, la patria y la religión. Y sin embargo, me retenías con ese hilo que es el de la felicidad, tal como se transparenta en la trama de la desgracia misma. Has pasado del no ser al ser en virtud de uno de estos acordes realizados que son los únicos para los cuales me ha complacido tener una oreja. Eres dada como posible, como cierta en el momento mismo en que, en el amor más seguro de sí mismo, un hombre y una mujer te querían. Deseo que seas locamente amada, tu padre. Es una super producción, mega espectáculo televisivo, con muchos extras, muy bien dirigido, muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las... Bueno. ¿Le gustó la cartita? Qué hermosa carta. Una belleza. Y eso me quedaba pensando en el amor incondicional del padre, ¿no? Desde que tenía 8 meses sabía que la iba a seguir amando de la misma manera. Uh-huh. Y los mismos deseos que desde que era pequeñita los tenía para sí. siempre. Una... Alucinante. Sí. Y en los consejos, ¿no? Del padre. Y los deseos. Sí. O sea, el final, el remate es zarpado. Sí. Deseos que sea locamente amada. Ajá. Después que pase cualquier cosa, pero eso ante todo, ¿no? Le decía Bretón. Uh-huh. Bueno, él después no amaba a nadie. Eso también. Pero bueno, a su hija sí. Es algo que llama mucho la atención. O sea, esa cuestión que ha escuchado discursos o que ha leído, digamos, textos de Bretón, donde se ve que no quería a nadie, pero todo el amor. Se peleó con todo el mundo. Sí, pero... el amor que muestra en esta carta es muy raro también de él. Bueno, es lo que dicen. Ninguno de los tres acá, por lo menos, sabemos lo que es esa sensación de tener un hijo. Sí. Bueno, es algo que te cambia, ¿no? Sí. Que se sube en la cima, maduro seguro será la caída, porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia ácida abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós, Wisconsin. Adiós. Está bueno esa idea, ¿no? De escribir para ser leída. Me acordaba la película Mi vida sin mí. ¿Usted no la vio? No, bueno, que la ella... tengo recomendada. Ah, bueno. No, hay una simple anécdota que ella sabe que se va a morir. La madre. Entonces tiene dos nenas chiquitas y le va dejando en cada cumpleaños, cada una de ellas, hasta que cada una cumpla, no me acuerdo cuántos años, hasta los 18, creo. Entonces cuando tienen 12, les graba un mensaje para los 12 años. Después le graba a los 13, para los 14, entonces dejó la recomendación que... cuando cumple los 12 le den ese casé, cuando cumple los 3. Entonces le va dejando, como ella ya sabe que no va a estar, le va dejando mensajes para todos esos años. ¿Qué motivos? Llego a la playa, cogió la patera, me voy pa' pañar la madre. Bueno, ya le conté parte de la película. Sí. Capaz que la más linda, ¿eh? Capaz. No, es muy linda la película en su conjunto. Barani, mamás de nitas y borrachos azalís. Barani, mamarani, mamás de nitas y borrachos azalís. Fa 3 dies que no dormo, 4 si no me'n recordo, em vaig trobar el Quimet en zona. Vens a l'hora a fer una copa que me'n vull anar a dormir d'hora. La seva xicota em mana, aneu a tirar la basura dintre el cubell de la plaça. Però el Quimet agafa el cotxe, rumbo poble de segur. I 8 o 9 o 10 cubetes a un garito que hi ha al centre quan hi estàvem mig borratxos. Mos vam guinant a fer curves, fes un porro m'aixellar. Ja que estàvem tot per llars, vam anar a sort a comprar loteria que la bruja per poder salir de juerga fins a... Hoy es muy lunes. Todavía, ¿no? Para gacetillas y esas cosas. Sí. Sí. Estamos recién. Encima el lunes feriado, o sea, se imagina que todavía no hay novedades de nada. Ninguna de las dos tiene escarapelita, nada. ¿No? ¿Por qué? No, si quiere, igual se puede armar la escarapela. ¿Tiene que ser de Argentina? No, yo dije escarapela, cada uno elige. No, pero igual, si se quiere, estamos en escarapela. Porque, digamos, yo estoy de azul, ella está de cremita y usted está de azul, así que armamos la... ¿Cremita? ¿Cremita? Era una bandera sucia. Ponga. Claro. Claro. Le... Pero la bandera no se lava. No, es verdad. Y bueno, entonces puede llegar a ser, vamos a suponer que es un blanco. Que tuvo su blanco, aparte de lo que tiene puesto. ¿Cómo? No, es un cremita. Está cerca del blanco. Y un polvet vora del riu i la lluna que en somriu. Jo sóc un gran fan del sexe, sóc perfecte. Ties buenas, mucha droga, dale fuerte. Que feliç, cago en la puta. Ja que cop hi ha estat de suerte. Que ressàvia és la natura que ens cria i també ens... Català no entienden? No. Para traducir, no. No. Todavía no. Me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit. Me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Bueno, nos tendríamos que ir yendo a la tanda. Tengo dos temas que traje para escuchar. ¿Qué trajo? Dos temas alucinantes de Nacho Vegas. Bueno. Pero son esos temas raros de Nacho Vegas, ¿vio? Que él tiene esa capacidad de mezclar lo cursi con lo oscuro. Es una mezcla rara la ¿sí? que hace, sí. Como que te está cantando algo de amor, sí. Pero es re oscuro al mismo tiempo, por toda la música y alguna y su voz, ¿no? Es medio loco. El primer tema se llama Ana la Friolera. Ajá. Una chica que le puso la friolera porque por el frío. Ajá. Entonces cuando ella se fue y lo abandonó, dice, después la empecé a buscar porque me dejó el frío. ¿No? Y después otra que se llama Brujita. Ah, él le bueno. canta a su brujita. Bueno, antes le leo un mensaje. Cuénteme. De Mariano. Buenas, Mariano. ¿Cómo anda? Dice, buenas chicos. ¿Cómo andan en estos días, pseudo patrios? El otro día escuché un tema de Pla, en el que se le escapaba el corazón y él lo perseguía. ¿Lo tenés? No. No lo tengo acá. Ah, bueno, listo. Pero sí sabe cuál es. En realidad le vamos a confesar algo, Mariano. Ese tema de Pla está en este disco que estamos escuchando entero. Pero tenemos todo el disco menos ese tema. Qué justo. Sí, es un tema alucinante. Yo cuando lo vi en vivo hace poco a Pla lo tocó. Y él empieza a cantar que se le escapa el corazón. Entonces la gente empieza a hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque no tiene corazón. Mire. Porque se le escapa el corazón y él lo empieza a perseguir, ¿no? Entonces tiene que traerlo para mañana. Bueno, cómo no. ¿No? Meten ese compromiso. Comprometió. Sí, Mariano, alucinante ese tema. ¿Le gustó? ¿Quieres se lo tarareo un poquito? Pero no da. No. Tráigalo mañana, así lo escuchamos, claro. Bueno, ahora vamos a escuchar Ana la Friolera y Brujita de Nacho Vegas. Vivía en Norteña, una ciudad costera donde la mar era gris y la lluvia eterna. Ella pasaba frío apenas la noche llegaba con una manta a cuadros, él la arropaba. Prometieron quererse mientras el frío existiera. Él la llamaba Ana la Friolera. Tuvieron una riña y él la dejó marchar. Supo que no volvería, no vuelve la ola. estás. Te me morí congelado una noche de estas. La gente me llama insensato. Yo aún doy mi vida entera por solo una noche con la chica. Durmiendo, pequeño misterio.

Sí, muchas veces a veces son más interesantes. Las cosas se hablan fuera del aire que las que se hablan al aire. ¿Cómo es eso? Claro, a veces también interesante todo el off the record. Que las boludeces que decimos ahora cuando salimos al aire y nos ponemos en esta función de... ¿De qué? Locutores no somos, periodistas tampoco. Habladores. Habladores. Seguimos siendo lo mismo. Sí, habladores. Bien, estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos eran dos temitas de Nacho Vegas. Ajá. Después un temita de Víctor Jara para el amigo Kurt. Y después uno de Portishead, Glory Box. Bueno, recibíamos unos mensajitos. A ver, cuente. Mariano. ¿Qué? Que en relación al primer tema que estábamos escuchando de Nacho Vegas. Ajá. Que nos dice: muy lindo tema. Justamente demuestra el lado tierno del petiso orejudo. Además está tan cargado de imágenes que lo hace muy teatral. Sí, tal cual. Sí. Yo, qué lindo tema, Mariano. Los dos, el otro cuando le canta a su brujita también está lindo. Algunos me dicen que soy un insensato, dice él, pero yo doy mi vida entera. Ah. Oh. ¿Sabe quién está del otro lado? ¿Quién está? Después de tanto tiempo. ¿Quién? Liliana. ¡Hola, Lili! Hola. ¿Cómo le va, Lili? Tanto tiempo. Bueno, ¿Joana, Lili se conocían? Capaz que no, porque Lili trabaja, es maestra. De entonces, creo que no. Hola, Lili. ¿Cómo va? No dice como que Lili fuera la única que trabaja, porque dice, no. Lili trabaja. Trabaja y da clase en el horario que está que sale este programa. Ahí está. Ahí terminó la clase. Claro. Dice Lili, no tengo crédito. ¿Qué hacen trabajando hoy? Y acá estamos. Acá, Lili, ¿viste? Como no somos muy patriotas, que digamos, somos apátridas. Sí, y disfrutamos de hacer esto, así que acá estamos. Es claro. Como el tiempo libre. Esto digamos, es algo que no... No lo consideraría yo trabajo al menos, es un disfrute. Claro. Estar. Tal cual. Entonces, si fuera un trabajo, no vendríamos. Claro. Aprovecharíamos que un feriado para no venir. Ahí está, esta es la lógica de él. Exacto, claro. Pero como lo disfrutamos hacer y no sí. Es algo forzado, impuesto, elegimos venir. Y además también por otras las cuestiones, que por ahí uno dice, bueno, hay momentos en los cuales disfruta quedarse haciendo determinadas cosas. O hay días que uno dice, bueno, si ya que estamos, vamos, si no hay nada. Está resfriada no. También, están las duchas, mierda. Sí, no se va a faltar, Pop, no le va a faltar mucho. No, estamos en el mismo. Quiere que le comida un par de mates más y va a ver cómo queda igual. Bueno, y nos decía Lili que ajá. El 16 Gianfranco cumplió 13 años. ¡A la mierda! Es su hijo más chico. Sí. El más chico, ¿no? Sí. Qué lindo nombre. Sí, el más chico. Gianfranco. Loco. El 16. 16, ahí está. Después le analizamos la cuestión numerológica a Lili. Lili. Bueno, le mandamos un gran saludo y contentos de que esté ahí Lili escuchándonos del otro lado. Si lo disfruta, estamos contentos. Sí, sí, sí, que no sea una carga, así que aquí uh-huh. Estamos y muchísimos besotes. Bueno, ¿de qué vamos a esto? ¿Qué diga que radio, diga que radio, porque si ya estaba en televisión, lo dice en aire y usted aparece en la escena que apareció recién. Bueno, tampoco pone. Pero encima, pero aparte, no da, porque yo me había corrido, vi que el operador había subido la cortina. Me corrí del micrófono, todo, para que no saliera al aire y justo el operador baja la cortina. ¿Qué quiere? Hay que salir al aire, hay que hablar, hay que decir palabras. Bueno, haga lo que quiera. Yo hablo con Joana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué informe? ¿Hay un informe hoy? Informe no. No era charla informe, hoy. ¿Verdad? Charla no, debate. Aparte no hay tanto para informar. Sí, charla sí. Reflexiva. Claro. El tema de hoy, impuesto por mí. Ajá. Me parece perfecto, bien democrático. Sí. Es los sueños y la realidad. No, por eso digo que no traje tanto informe. Como no piensen que voy a venir con erudiciones acá como para... Nah. El es sueño algo y para, la realidad. Claro, algo, pensamientos que surgen. Ajá, wow, sí. Así que bueno, por eso no traje los pensadores año por año como, claro, no, como bueno. De bien tarea, sino más bien para hablar de esa realidad y no realidad que vivimos todos. Solo en sueños es libre el hombre. Tal cual, sí. Bueno, qué temática. Bueno, primero, bueno, hablar de específicamente, porque sueño se lo considera muchas cosas. Uh-huh. Digamos, yo quiero hablar de la actividad que se sucede en algún lugar de nuestra mente, que, o sea, en la que no tenemos esfuerzo nosotros, pues tampoco lo controlamos, mientras dormimos. Y bueno, lo que quería hacer más que nada era recordar esto, porque bueno, uno, la vivencia, ¿no? Todo el mundo, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y, o sea, cuando nosotros nos despertamos, o sea, dejamos de soñar, es como que lo calificamos como irreal. Ajá. Entonces, bueno, nosotros cuando nos despertamos decimos, bueno, era un sueño, qué mal, ¿no? Porque, uy, qué bueno que era un sueño, nos aliviamos también. Porque es como que termina siendo no, o sea, nosotros creemos que en realidad no está pasando. Ajá. O sea, como que es algo que te lo puedes olvidar, digamos, y ya. Mire, está. Me hizo acordar. Sí. ¿A qué? Tendríamos que buscar a ver si está. No sé si estarán acá los audios de Jodorowsky. Los audios estaban. Lo podríamos probar a ver si lo encontramos. Jodorowsky, este chileno que es psicomago. ¿Psicomago? Psicomago. Él inventó la psicomagia. Agarra, hace al revés que Freud, dice él. Sí. Él agarra el inconsciente y entonces, en vez de ir del inconsciente al consciente, él va del consciente al inconsciente. Y igual es una ida y vuelta. Sí, a ver, no igual. Entonces, él lo que es, él cura. Él ahora da clase de tarot en Francia, póngale, está dando clase de tarot. Pero él cura, a ver, con actos simbólicos, ¿no? O sea, por ejemplo, si vos estás mal, a él le han pasado gente que dice, un niño que extrañaba, que no sé, tenía una verruga. Sí. Fue a mil médicos, no le podían sacar la verruga. Entonces, yo me puse a hablar con él, dice. Entonces, era un niño que era chileno, estaba viviendo en Francia. Sí. Y él extrañaba mucho a su mamá, uh-huh, a su tierra. Entonces le dije yo, el problema de la verruga es que tú extrañas mucho tu tierra. Uh-huh. Agarra una foto de tu mamá, dice Jodorowsky, ponétela en la planta del pie y camina una semana con la foto de tu mamá en la planta del pie. Desapareció la verruga. Entonces actúa con todos esos actos así simbólicos. Sí. Y en un momento, hablando de todo esto, él dice, por eso quiero ver si está, la buscamos después y la ponemos. Buenísimo. Sí. Él habla de los sueños, uh-huh, y habla de la ciencia. Y él dice, ojo con la ciencia. Porque lo que hoy dice la ciencia, mañana lo desmiente. Sí, tal cual. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta los sueños. Dice, si nos ponemos a pensar, gran parte de nuestra vida, sí, nos la pasamos soñando. Uh-huh. Entonces, eso algo quiere decir. No sé, sí, qué, pero algo nos está diciendo, ¿no? Y los sueños también se manejan a través de lo simbólico en muchos casos. Entonces, también es algo que, en cuanto a la psicomagia, iría más que unido. Y los sueños son. Bueno, pero tendríamos que tener también Calderón que cuando habla de los sueños. Qué resfriada, cada vez que pasa el tiempo está más resfriada. Está peor. Bueno, continúe, Joana. Se lo pasé, capaz. Bueno, se me ocurría también pensar en esto, bueno, como lo nombraba, en Freud. Bueno, que pensaba, quizá tenga razón y sean, ¿no?, cumplimientos de deseos infantiles reprimidos, que para llegar a la conciencia necesita disfrazarse y demás. Y bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, igual sería mucho más interesante leerlo de él, porque yo, claro, primero que no llegaría a explicar todo, ni siquiera yo lo llegué a leer todo. Ajá. Y además, bueno, sería mucho más interesante que lo lean de sus propias palabras. Así que bueno, yo partía más que nada de la pregunta de cuál es la realidad y cuál es la realidad percibida. Claro. Entonces, es como que, bueno, era como para reflexionar. Entonces, como cada uno cuando le preguntan dice, bueno, lo real es lo que cada uno sabe que siente. Pero también se puede plantear la realidad desde lo que vemos que sucede, porque está sucediendo, ¿no? Bueno, un ejemplo. A ver. Un hombre se lanza, siempre algo de esto tiene que ver, pero bueno. Un hombre se lanza desde un sexto piso de un edificio. Sí. Octavo, noveno, supongan, cada vez más drástico, está bien. La gente que andaba por ahí, que fue testigo del hecho, ¿qué va a decir cuando le pregunten qué fue lo que pasó? Ajá. Y la señora, bueno, una señora dirá, muy segura de haber visto todo, que el hombre estuvo ahí más de 20 minutos, su apariencia era de tranquilidad, pero cuando comenzó a acercarse a la baranda, su rostro se transformó en desesperación, Sin embargo, se lanzó en silencio, cayó y murió. ¡Qué práctica! Bueno. Esa es la realidad del espectador. Claro. El hombre, si bien sí realizó lo que calificaron un suicidio, él no lo nombraría así, ni lo relataría así tampoco. Porque, o sea, partiendo de esto, digamos, podemos sacar la conclusión de que no todo tiene un nombre en general. Digamos, ajá, no todo, no hay un nombre que, por más que nosotros nos matemos por darle un nombre a cada cosa, digamos, no hay un nombre para cada cosa. Es así. Era simple. Bueno, se me ocurrió el ejemplo del bebé. Me viene esto del bebé contando algo personal porque hace poquito nació, claro, un sobrinito mío. Está bien. Bueno, y bueno, pensaba en que como puede ser una bendición, también para algunos puede ser una carga, una contradicción. Puede ser una ilusión no representar tanto el amor como el miedo. Entonces es primero que nada desechar eso que tanto nos complica por ahí la cabeza de explicar todo. Y de decir, bueno, esto es tal cosa, tal otra. Hay como siempre una necesidad de querer ponerle palabras. Uno siempre sigue intentando hacerlo. Sí, pero hay cosas racionalizar que racionalizar no. Todo. Uh-huh. Claro. Bueno, a raíz de esto también salía, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema del sueño, de que, bueno, sabemos, tenemos conocimiento de que todos los humanos o personas sueñan, ¿no? Sí, eso somos todos iguales en eso. Claro, pero pensaban que si los animales podían llegar a soñar. Yo decía, mirá los pájaros. Y decía, por ahí, bueno, uno los ve lo que hacen, o sea, viendo, comparándolo con uno ve lo que hace el hombre, uno ve lo que hace un pájaro, por ejemplo, pero no sabe tampoco lo que hay ahí adentro. Mira, el otro día, no sé si tiene que ver con los sueños, uh-huh, pero me pegó un susto bárbaro. ¿Por qué? Que nunca me pasó. Yo estaba con mi gata, ¿no? Con mi gatita. Sí. Y yo estaba tirado, así, tirado, así, reposando. Uh-huh. Y yo tenía la gata que estaba acostada encima mío, digamos, uh-huh, ¿no? De mi panza. Y en un momento estábamos la gata y yo en el hogar únicamente. Y no dije lo gracioso todavía. No, la forma del relato es lo único que une. Bueno, en un momento la gata se le pararon todo así, vio cuando se le paran los pelos a los gatos. Se erizaron los pelos, uh-huh, y se quedó, pero se levantó y miró directamente para lo que era el comedor, vendría a ser fijo. Yo me pegué un cagazo bárbaro y digo, estamos acá, hay alguien adentro, digo, ¿no? Sí. No había nadie. El gato, y fue la gata, como si hubiese una persona ahí, tal cual, se le erizaron los pelos y miraba fijamente a un punto que no había nada para mi ojo humano. Claro. No había nada. Eso es todo un tema, ¿eh? Porque... Pero capaz que ahora contado parece una boludez, pero yo el cagazo no, que me pegué. No, puede ser una boludez. En ese momento digo, no puede ser, digo. Terrible. Sucede, o sea, los animales uno los ve que miran para un lado que parece que no hay nada, se quedan ahí fijos y ¿qué pasa? Claro. O que de repente se desesperan y uno no sabe por qué. También. Yo pienso que mi perra sueña, porque yo la escucho hacer ruidos cuando duerme. Por ahí siento que está asustada, entonces me da miedo y digo, uy, pobrecita, está sufriendo en su sueño. Claro. No sé. Bueno, a mí me pasó con unos perritos en los cuales había una particularmente que era como que se movía, como que buscara algo, porque estaba dormida, estaba echada, o sea, en la cucha, sí, pero movía las patitas como buscando algo y también, o sea, el hocico. Entonces yo dije, bueno, no, tal vez está despierta, y me acerqué de tal forma de ver si estaba despierta o si se daba cuenta que estaba yo. Y no, entonces para mí sí estaba soñando. Sí. Es como que, pero por las formas en las cuales se movía y demás, porque por ahí uno dice, bueno, se acomoda de un lado del otro y sigue durmiendo. Uh-huh. Pero en este caso era distinto por los movimientos del hocico y las patitas. Por ahí, uh-huh, parece que están llorando. Sí. Y están durmiendo, pero yo me han dicho varias veces que es necesario que uno se le acerque y les hable o los despierte de alguna forma, no asustándolos, para que no... Es como que se despierta, no sé, sí. Por, ajá, ahí están soñando algo feo. Y probablemente. Pensaba también en la contradicción de lo que es que uno sueña o... Se produce esa actividad cuando uno está durmiendo, o sea, cuando uno descansa y se olvida de lo que es el exterior. Claro, cuando se relaja, digamos, ¿no? Bueno, claro, ahí ya obviamente ya tenemos la idea de que hay un interior y un exterior, tiene que haber. O sea, no puede ser que todo esté... Claro. Entonces pensaba en el tema de que hay gente que duerme más que otra. Gente que se la pasa durmiendo. Sí. Digo, vive más lindo en el sueño que en la... Y puede pasar eso, porque uno se da cuenta de que cuando o está deprimido o le pasa algo, es como que tiende a ir a dormir. Ah, sí, al toque. ¿Pero qué para pasa? Que pase el tiempo. Claro, pero si uno se lo pone a pensar, por ahí no es tanto por el tema de descansar, sino porque se produce todo un pensamiento inconsciente dentro del sueño. Entonces... Para evadirse que, también de esta realidad. Claro, entonces uno se refugia en algo que quizá puede ser mejor o no, pero es otra. ¿No? Es otra realidad, sí, tal cual. Uno cuando está, por lo menos me pasa a mí, cuando uno anda mal, lo primero que quiere hacer es tirarse y dormir. Sí. Claro. Desconectarse. Que así se pasa el tiempo durmiendo. Claro. Cosa de no estar en esta realidad fea. Y después se acuerda que hay pautas en la realidad también que cumplan. Totalmente. Ya nos vamos a meter. Otra faceta de esto, digamos, podría ser sueño como predicción, pensaba. Hay mucha gente... Ajá, acá tenemos que, una. Así, de una. Que sueña cosas que después pasan. Ajá. Nunca me pasó a mí, no, a mí creo. No. Pero hay gente que parece que está diciendo lo que va a pasar, avisa un peligro y nadie le da bolilla y cuenta el sueño y después pasa. Claro. Tengo gente alrededor que, bueno... Y incluso en la antigüedad se lo utilizaba mucho, se usaba mucho eso de las predicciones. Sí. Claro, en la interpretación no en cuanto a la persona y a lo que le pasaba, sino en cuanto a los sucesos a gran escala. Sí. Digamos, las guerras o epidemias o ese tipo de cosas parecían encontrarse en todos los sueños de... Bueno, hasta el día de hoy los grandes presidentes de todas las naciones hacen consultas astrológicas. Claro, sí. ¿Crees en esas cosas? Es que de alguna forma está conectado también con eso, con el futuro o el pasado. Sí. O sea, es una misma realidad, digamos. No sé cómo llamarlo. Sí. Sí, no hay un pasado, un futuro. Es como que tú... Claro, porque termina volviendo. O sea, el pasado vuelve, el futuro llega, no sé. Además también influye el hecho de qué tipo de relación tiene alguien con alguna persona. Entonces también cuánto no te va a influir cómo está... Cómo está esa persona, entonces que también influye en el hecho de los sueños. Por ahí eso también tiene que ver. Y que es como, o sea, donde uno podría llegar a decir que hay ciertas libertades en el sueño, o sea, donde ciertas cosas se concretan o no, o uno, si se quiere, le puede dar un desarrollo. Tal vez no se, a ver, tal vez ese desarrollo se da y dentro del inconsciente se pueden arreglar las cosas que por ahí uno ni se entera. Igual a mí, por más que la ciencia me quiera explicar lo que me quiera explicar, para mí no deja de seguir siendo un gran misterio. ¿El sueño? Sí, pero si hace cuánto que se viene haciendo esa pregunta. No me lo van a explicar y que nadie intente explicármelo porque no me lo puede explicar. No. Es que cada uno también tiene que hacer un autodescubrimiento. Digamos, ¿qué refiere para cada uno un sueño, digamos? ¿Qué es eso, el hecho en sí, digo, de soñar? Claro. ¿De dónde viene todo eso? ¿Qué es todo eso? Quiero respuesta. Me parece un hospital más que una radio esto. Justo. Bueno. Continúa. A todo esto venía la idea de que somos seres finitos, o sea, tenemos carne y hueso, digamos, y un límite. Pero dentro de nuestra mente tenemos la idea de infinito. O sea, y el pensamiento yo creo que no conoce fronteras. No. Y eso pensaba que es lo grandioso al momento de escribir, por ejemplo. Que, o sea, hay una realidad que se crea y en esas palabras, significados, sentimientos, y es algo real eso. Y no tiene un punto de inicio y un punto de final. Por más que sí lo pongas en un texto para poder presentarlo. Claro. Las ideas siguen estando y siguen... Eso es lo lindo de poder pensar, de poder imaginar y de poder volcarlo en algo. Y por eso también el arte nos llega de una forma que parece que no empieza ni termina nunca. Que es algo que se mantiene constante, eterno, parece. Sí. Y bueno, esta idea también, digamos, venía que por ahí no hace falta que nos expliquen hechos en cuanto a la memoria, en cuanto a la mente... Hechos históricos, como tanto se empeñan en hacerlo, uno por uno, con fechas, con lugares, ¿por qué uno después no los recuerda? O sea, una película, una pintura o un relato de, no sé, de una persona que conociste o un familiar tuyo, te remite más a, o sea, te hace acordar y lo podés incluso utilizar para algo, digamos, uno recuerda las cosas cuando las hace propias, si no, exacto, exacto, si no te apropias de las cosas, pasa. Entonces, a partir de, digamos, recordando lo que a vos te llegó más y poder aplicarlo a tu propio pensamiento, eso es lo real, digamos, no lo que te quieran meter. Ajá. O lo que se considere, claro, que la realidad pasó del pensamiento tuyo. Claro, y sí. Eso es lo único real. Porque uno a partir del pensamiento también construye. Tal cual. Así que bueno. Y que se va. Bueno, qué feo. Se va conectando. Con esto que dice usted me hace acordar a esas frases comunes que andan dando vueltas por ahí, que yo cada vez que me la dicen, como que me broto. Todo el cuerpo se me brota. La única verdad es la realidad. Esa frase nunca nefasta. Nunca la escuché. No, qué suerte que tiene. No, ahora sí. Por su boca. Claro. Que le dicen, no, mirá. Acá la única verdad es la realidad. Ay, cuando me dicen eso. Yo entiendo qué quiere decir con eso. Que por más que uno, por eso a mí me lo dicen generalmente mucho cuando supuestamente le dicen que está filosofando, que se la vuela, que piensa más de lo adecuado. Entonces, psicología, la única verdad, barata. Claro, la única verdad es la realidad. Posta, esto es lo que pasa. Salió a la calle, mirá, hay que laburar, listo, esa es la verdad. Póngale. Claro. Mira, la realidad es esta. Va, es lo que pasa. Bueno, una frase asquerosa. Ay, sí. Positivista, desagradable. Pero bueno, la única realidad está en nuestra mente. Y la libertad también está en nuestra mente y en nuestro pensamiento, me parece. Uh-huh. Aparte, ¿qué es la verdad? Bueno, ese es otro debate. Ahí ya vamos a entrar. Bueno, ¿tiene más para...? Yo sí, tengo... después sigo, si querés leer. No, bueno, no tenían que... Bueno, tengo lo de Jodorowsky también. Tengo mensajes, usted tiene más material... Quería... Bueno, termino de decirles la idea, digamos. Sí, igual podemos seguir, tenemos hasta las 4 de la tarde. Ah, bueno, pero... Y de acuerdo a esto, que yo consideraba como la realidad, volví al sueño. Ajá. Y pienso que el sueño es lo más genuino que podemos encontrar en cuanto a realidad. Digamos, porque es propio y ni siquiera tenemos que buscarlo para que aparezca. Digamos, nos muestra a nosotros mismos en miles de escenarios, digamos, yo lo considero una aventura, no para explicar, sino para descubrirse y descubrirse a uno mismo. Que aparte no está condicionado por nada externo a uno. Exactamente. Es como que es íntimo. Claro. Y, totalmente propio. Y creo que a eso no puede verlo otro, digamos, de nosotros con sus ojos, y que nosotros tampoco podemos verlo frente a un espejo. Uh-huh. Podemos vernoslo, digamos. Y como que yo pensaba como que el sueño termina siendo un espejo, pero bueno, al alma, y es únicamente eso. Uh-huh. Mira qué buena definición. Sí. There is fire, there is life, there is passion, leave a brand new ring. Bueno, sí. Si bien no hay respuestas para todo, al menos es mi modo de pensar. Ajá, y por lo menos también hay muchas preguntas. Sí, también, seguro, sí, en la venda. ¿Quieren que probemos a ver si le pegamos al de Jodorowsky a ver cuál es? Bueno. Porque hay varios audios, no sé cuál será. Igual son cortitos. A ver. Operadora, el primero. Son actos metafóricos. El inconsciente entiende la metáfora. ¿Quiere que cuente un acto de psicomagia muy simple para que todo el mundo entienda? Sí, es amable. Bueno, mi agente literario, Mercedes Casanovas, fue a Estados Unidos y uno de esos... maguitos que leen el futuro, sino en el tarot, le dijo que alguien cerca de ella iba a morir y que le iba a costar mucho dinero. Y ella, que no creía en nada, se obsesionó, pero le hicieron una maldición, una predicción del futuro. Entonces le dije, el inconsciente, una vez que le hacen una predicción, tiene que realizarla, si no, queda allí, se queda prisionero. Vas a realizar la maldición, la predicción. Vas a cerrar las ventanas, echar insecticida y verás morir una mosca cerca tuyo, una persona, algo cerca tuyo, muy cerca, ha muerto. Tomas un billete de 5 euros, le agregas 6 ceros, eso es mucho dinero. Envuelves la mosca en el billete, la entierras y se acabó la predicción. Ese es un acto de psicomagia. ¿Por qué dice que las revoluciones están caducas, Jodorowsky? Fracasó la revolución, fracasó en México, fracasó en Rusia, fracasó en Cuba, fracasó en todas partes, porque ponen un poder, toman un poder y ponen otro. Lo que hay que lograr es una mutación espiritual del ser humano. Estoy por la mutación y no por la destrucción de la revolución. Todas las cosas que están pasando ahora las veo como orugas que se retuercen, que van a dar nacimiento a una mariposa. Los problemas que yo tengo personales son orugas que se retuercen, que van a dar origen a bellas cosas. Son semillas que se están abriendo con dolor para dar origen a flores. El mundo se está retorciendo y dará origen a un mundo mejor. Cuando cambie la energía primera, que es el petróleo. Cuando se acabe el petróleo, ahí vamos a comenzar a conocer la nueva era. Una energía que no poluciona. ¿Un diablo es un ángel que ha bajado o un ángel es un diablo que ha subido? Eso, ¿cómo? Eso es lo que yo digo. Yo digo siempre como que... Como un niño, verlo. yo digo siempre que... Dicen siempre que el diablo es un ángel que cayó. Yo digo que un ángel es un diablo que subió. Perfecto. Oiga, profesor, ¿y por qué las ciencias académicas del hombre, la psicología, la psiquiatría y tal, todo esto del tarot y tal lo ve con cierto... distanciamiento y desprecio? Porque son científicos, pues. La universidad, la ciencia viene del racional y trata de lejos a lo irracional. Pero el tarot es un producto artístico, corresponde al mundo de los sueños. Freud, por ejemplo, fue muy atacado porque investigó los sueños y los chistes, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, porque pertenecen al mundo irracional, pero vivimos en lo irracional. Soñamos 8 horas al día casi. Entonces, lo que yo hago y estudio... es un arte, no es una ciencia. La ciencia no tiene la verdad, el arte la tiene. Bueno, la ciencia también tiene la verdad empírica, la verdad contrastada, ¿no? Claro, pero hay que tener cuidado porque las verdades de la ciencia hoy se caracterizan porque mañana son mentiras. Todo lo que la ciencia afirma hoy, mañana ya se niega. Es decir, la verdad científica es un instrumento para avanzar, nada más, ¿no es cierto? Pero el ser humano no es científico, ¿eh? Hay que entrar en la parte irracional del ser humano es fundamental. Cuando entras en la enfermedad, mira, yo curé a un muchacho que tenía una verruga en la planta del pie. Entonces el doctor le dijo, son 2 años con un ácido en la verruga, pie izquierdo, simbólico, pie derecho padre, pie izquierdo madre. Entonces le dije, ponen una plantilla en tus zapatos con la foto de tu mamá, que te mire el pie la planta, marcha con ella, porque tienes una nostalgia de tu mamá que se quedó en Chile y vas a marchar con tu mamá acompañadito. Al cabo de 2 semanas se le desapareció la verruga. Es decir, que las enfermedades tienen una base misteriosa, inconsciente, que hay que tomar en cuenta para curar. Bueno, ahí escuchamos a Jodorowsky. ¿Les gustó? Muy bueno. No había escuchado nunca la voz. No, tiene una voz así... Todo tranquilo. Sí, una pasividad. Mm. Para hablar. Bueno, vamos a algunos mensajitos. Bueno, cuente. Mariano, cuando hablaba del tema, no hablaba del tema de Nacho Vegas. Dice, me refería al tema de Pla. Ah, el corazón. Está. Los de Vega también están lindos. Che, ¿esas son las voces de Joana y Lore o anda Pablito Ruiz en la radio? ¡Ay, no! ¡Qué feo! No, son ellas dos, Mariano. Aunque no parezca. Este fin de semana largo nos fuimos a Francia y se nos pegó los modismos. Ajá, sí. Francesadas. Bueno, dice Mariano también. En antiguas civilizaciones persas, egipcias, chinas, mongolas y tantas otras, consideraban a los gatos como guardianes de los portales a otros planos de existencia. Muchos emperadores dormían con sus gatos porque creían que estos velaban por sus sueños ante la amenaza de seres bajos en el momento en el que más indefensos se sentían. Ahí ¡wow! Está. Le agradecemos a Mariano por estos datitos. Bueno, por ejemplo, había varios geriátricos donde, digamos, cuenta una de las anécdotas, no me acuerdo si lo leí o me lo contó alguien, eso estoy en la duda, que había en un geriátrico un gato Y que cada vez que uno de los viejitos... Lo contamos acá en este programa. Ah, bueno, ve. Yo no sé. Bueno, cada vez que uno de los viejitos estaba por morir, el gato pasaba la noche con esa persona. O sea, la habitación que estaba el gato el otro día, sí, se moría. Oh, y el gato tenía una peste. No, mentira. Puede ser, pero también cuenta la anécdota que era como que... Se iba, lo percibía y se despedía, una cuestión. Ajá. Son místicos los gatos. Sí. Tienen algo... alucinante. Sobrenatural. Sí. Y aparte también, como decía Cucto, si me gustan más los gatos que los perros es porque no hay gatos policías. No, sí, pero a mí el animal que más me... tiene una... sí. Misterio así, alucinante. No sé. Bueno, no importa. Es una apreciación mía, únicamente. Sí, sí. Lo que pasa es que... no puedo, o sea, no he sentido, digamos, con una... o con perros o con gatos. He querido animales particularizados, por eso. Ajá. Bueno. Le cuento que Yanni nos mandaba un mensaje y nos decía... una pregunta. En la videoteca, ¿se compran o se venden las películas? Sé que se venden películas ahí en videoteca. De ahí a que, digamos, ellos compren, no tengo ni idea. Sé que hay determinados tipos de películas que ellos venden. Sí, comprar no compran. Ahí está. Y nos dice también Yanni, che, ¿me pasan algún tema romanticón para suavizar esta tarde de horrible estudio? Bueno. Fue que sea operador. Sí. Bueno, vamos a pensar. Vamos a pensar cuál, digo. Y le podemos seguir con Clapton y le pasamos Wonderful Tonight. Bueno. Estás maravillosa. Sí. Esta noche. Sería, o sea, lo que usted dijo en inglés es maravillosa esta noche. Ahí está. Pero, digamos, la traducción es estás maravillosa esta noche. Ahí está. Ya lo decía Freud y lo decía Woody Allen, Yanni. Solo creo en el amor y en la muerte. Bueno, mira el lugar que lo pusimos a Woody Allen, ¿no? Sí, no le iba a decir, qué bien, qué rápido que llegó. Ajá. Woody Allen. Con tanta facilidad el ser humano habla y pone a gente allá arriba, lo baja. Sí. ¿Qué dice Mariano? Pongan Montaner dedicado para Yanni. Ah. Qué malo que es usted, Mariano. Son las 3 de la tarde. Sí. Bueno, si queda algo más, lo compartimos en el próximo bloque. Ajá. ¿Te parece? Sí. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Estamos hasta las 4 de la tarde. Nos vamos a ir a la música y a la tanda con, bueno, este tema que le dedicamos a Yanni, de Eric Clapton, Wonderful Tonight. Muy bien, vamos. Party.

Bueno, ahí estaba Parra. Pero muy, tuvo muy precisa usted, Joana, con su apreciación, porque es eso la poesía de Parra. ¿Cuál? Ah, de... Sí, sí. No, voy a repetir. No, sí, eso fue, me llamó la atención. No había leído nunca. Ajá. Algo escrito por él. Así que... Sí, es alucinante. Me escucho como raro, ¿no? Como con eco. ¿No escuchan ustedes con eco? Sí. Ahí se escuchó un montón. ¿Vio? Sale como... Encima que hablamos boludez, encima se... sale se por magnifica. Duplicado, claro. Para mí la apreciación era por la congestión mía, entonces uno por ahí no le da tanta importancia. Tanto crédito. Pero claro. Tiene, pero está congestionada, escucha bien, que tiene que ver la congestión con los oídos. Se tapa. No, se tapan los oídos. Ah, se tapa. Aparte, porque todo lo que es la parte, digamos, de la nariz, boca y los oídos, está todo demasiado junto. A veces no está tan junto. Me hace acordar a un amigo malo que tenía yo en una época. ¿Amigo malo? Sí, un amigo malo hace mucho. Ay, esa anécdota que conté varias veces. Sí, cuéntele a Joana, pero yo a su amigo en esa oportunidad no lo quería. No, era un amigo que era más joven. Entonces iba caminando una vez por la calle, uh-huh. Y vi una chica ahí sentada. Uh-huh. Entonces él paró y le dice así a la chica, literalmente lo que yo le voy a decir. Le dice, disculpame, nena, le dice así. Digo, no es que vos seas fea. Lo que pasa es que tenés la cara desordenada, le dice. Sí, escuché eso. Yo, ahí va. Ah, ¿también lo escuchó? Hay mucha gente mala, ¿qué? No solo mi amigo. Sí. Hay algunos que le llaman raras bellezas. Raras bellezas. Sí, eso no es tan agresivo. No, eso rara más. Belleza en realidad suena como algo extravagante. Claro, es una belleza rara. Pero no deja de ser lindo lo que te están claro. diciendo. Claro. Acá no era muy lindo. No. No. Tenía la cara desordenada. Pero... Y encima... Dice, no es que, como es que... No es que sos fea, le dice, tenía la cara claro, desordenada. Y el que tenía la cara bien ordenada, que, hay que verla. Claro, no. No, no la tiene. No. Tiene el cerebro desordenado también. Eso creo que es lo que lo hace más feo, pero no, tampoco no es un agraciado. ¿Te lo conoce, mi amigo? Sí, lo he visto un par de veces. Si lo quiere conocer, seguramente debe estar con Spicicucci trabajando ahí en Newell. Sí. No se pierde mucho. Sí. Nos había llegado un mensaje de Gianni, que está llegando ahora, dice que era con respecto a lo que habíamos contado de los gatos, la anécdota que yo le había dicho antes de irnos al corte. Uh-huh. Nos dice Gianni. Lo que contó Lore de los gatos pasa en un capítulo de Doctor House. Ah, pero no lo ¿qué es vi. Doctor House? Es una serie de un señor que es médico, pero que tiene... Y doctor, igual. No me está aportando mucho dato. No, bueno, pero lo llamativo de esa serie es que el personaje principal usa mucho la ironía y claro, es como un tipo es como que se maneja malo. Que una... Claro, una sí, una serie yankee, de... Una serie yankee. Sí, es. Y nos dice... Y al final era porque buscaban... El calor que despedían los viejos antes de morir. O sea, que los gatos buscaban el calor que despedían los viejos antes de morir. Nos dice Jan. Ah, mire qué loco. No sabía. Ahora que estamos hablando de cualquier cosa, ¿sí? Y sí. Digo, serie yankee. Les pregunto, capaz que saben, porque es algo que me está rodeando, que lo he visto en algunos diarios, que mucha gente habla, y no tengo ni idea qué es. Pero digo, debe ser relevante porque todo el mundo habla de eso. Depende. Una serie puede ser de televisión que se llama Lost. Sí. Que es una serie. Sí. De televisión. Sí. ¿Y por qué se habla tanto todo de eso? Todo el mundo está en DVD, digamos, y todo el mundo la consume. Pero ¿qué tiene de relevante? ¿Por qué se habla tanto? No saben. Yo no la vi. Yo tampoco. Me la han recomendado millones de personas. Porque, es más, han salido hasta... He visto en el Página 12 de los domingos que se hacen análisis hasta sociológicos sí. sobre la en serie. El, ¿por qué en tanto? El Eñe también había salido un análisis de... Claro, de... salen los... O sea, yo me enteré porque salen los suplementos culturales, digo. Una serie de televisión, ¿por qué? Uh-huh. Pero, por, o sea, supuestamente es como que están perdidos en una isla, pero pasa algo más. O sea, le digo, le soy sincera. Son cosas porque... sobrenaturales, según lo que me encontré. Claro, no sé mucho más. El tema es el hecho de que todo pasa en un mismo lugar. Lo que no sé por qué se lo analiza tanto psicológicamente. Eso ajá. Sigo sin... Claro, ¿por qué tanta relevancia? No sé. Y habría que verlo. No tengo muchas ganas. Y no. Los significa perdido. Perdido. Ajá. Lo que, le puedo llegar a traer si quiere. No, no. Creo que lo que tengo, claro, es uno de los análisis que se hicieron. No, que no hicieron. Me interesa, no, no. Pero pregunté por curiosidad. Claro, pero no, la verdad es que no tengo ni idea ni de qué trata bien ni nada. Sé que es, o sea, obviamente como su nombre lo indica, están perdidos en una isla y que pasan cosas y se van muriendo. Pero más de ahí, que es lo que creo que cualquier persona puede llegar a ver una propaganda, no sé. Bien. Qué escaso que andan los suplementos culturales. Sí, porque para pasar a hacer análisis de Lost, uh-huh, tenés que andar. Y sí, es lo que hace todo el mundo. Cuéntame, sí. Cuánta mediocridad, ¿no? Habiendo tantas cosas. Bueno, qué sé yo. Tiene otra cosa para ocupar su tiempo. O tiene que justificar su sueldo y analizar algo. Pero bueno, pero aunque sea que les pegue por el revisionismo, entiende que, qué sé yo, que toman. Usted no sé, Parra recién lo mencionaba, Aristófanes. Bueno, toman Aristófanes y lo traen hoy en día y lo mezclan con boludeces si quieren, pero por lo menos. Bueno, ¿quieren que les cuente hablando? Estuvimos hablando mucho de los animales. Uh-huh. Una historia de un perrito. Bueno. Vida de perros es el título así, re original. Ya le pusieron. Sí. Bueno, les cuento lo que sucedió. A ver. Ahí está, mirá, lo ven al perrito. Parece una persona. Sí. Pobre. Sí. Fue un insulto el que le hizo. Uh-huh. No, tiene cara de viejito. Uh-huh. Triste está ese perro. Y sí. Dice: parece una estación de servicio como cualquier otra. Está situada en Clearwater, en Florida, ajá, Estados Unidos. Y al aproximarse a la ventanilla para comprar algo, aparece el empleado. Lo primero que se ven son sus dos patas marrones y enseguida el resto del Cody. El resto de Cody. Un labrador... Cody es el nombre del perro. Muy bien. Yo pensé que era la raza. No. Es un labrador color chocolate. La sorpresa y la atracción del negocio. Todo empezó a mediados del 2009... cuando Karim Mansur, el dueño del local, empezó a llevar a su perro al trabajo. No lo pensó como una estrategia de venta, ni de nada. Ahí baja el volumen del celular. Simplemente quiso tener a su mejor amigo como compañía durante las aburridas y a veces peligrosas primeras horas del día. Cody andaba suelto por el negocio y además Karim le puso un uniforme de empleado. Hasta le agregó el cartelito con el nombre. Cuando está acá, es un trabajador más, y la regla es que todos usen el uniforme. En diálogo con el St. Petersburg Times, Karim cuenta que los negocios como el suyo reciben a un público impredecible. La gente, dice él, viene borracha, fumada, enojada, lo que se te ocurra. Cody los tranquiliza. Los animales tienen esa habilidad de aplacar el alma. Una vez, una mujer llegó al negocio luego de una discusión con su marido. ¿Por qué no se separa con el marido? Sí. Es más fácil. Claro. Entró llorando y a los gritos. Cody fue con ella y se sentaron juntos, en el piso. Y luego durante varios minutos, la mujer se calmó. Bien. La prensa, sin embargo, no fue buena para el empleado canino. Ni para esto ni para nada buena la prensa, ¿no? Y no es bueno con los empleados comunes, menos lo va a hacer con un canino. Un par de semanas después de que la fama de Cody se difundiera por internet, un inspector de salubridad se pasó por el negocio y dejó en claro que el animal no puede estar en donde se venden alimentos. La solución ofrecida fue tenerlo a Cody en el fondo, pero es un animal tan sociable que siempre terminaba volviendo al mostrador. Hasta que encuentre una forma legal de tenerlo en el negocio, Karim dice que su perro tendrá que volver a casa. Cody, víctima de la incomprensión y de la burocracia, quizás sea el primer desempleado canino. ¿Por qué bueno, no me diga que no es más agradable llegar y encontrarse en el mostrador con un perro que sí. Con el clásico empleado o empleada con cara de orto, cansada, dormida, sí. Resfriada. Sí. ¿O no? ¿Resfriado? ¿Qué claro. Pasa con las resfriadas? Iba a decir, lo del resfriado estuvo muy de más. Hoy estamos susceptibles a la enfermedad. Entienda que uno anda pachuche, que necesita cariño, no tiene que tratarnos mal. Bueno, Mariano, que sí nos aclara algo de Lost. A ver. Y nos dice, a ver. Lost es una gran metáfora social, porque en la isla conviven diferentes razas, credos e ideologías. Hay como 10 temporadas. Las primeras dos están bien, después aburre. Bueno. Ahí está. Gracias. Me aclaro más que las compañeras, Mariano. Sí. Y bueno, pero él sabía. Y hablamos más. Un montón, claro. Él sabía más que de sus compañeras. La vio. Claro. Ajá. Ahí está. Otro mensaje que es un anónimo. Bueno. O sea, no sí. Sabemos quién es. Buenas tardes igual. Sí. Le damos las buenas tardes. Y no, che, no, igual no lo voy a ver ni a palo. No voy a perder el tiempo de mi vida mirando televisión. Pero dice, che, ¿no vas a mirar esa serie de mierda? Me pregunta. no la voy a. Pregunté de curiosidad porque lo veía por ahí como... Por ahí leo varios, algunos suplementos culturales. Me llamó la atención que aparecía ahí a cada rato, entonces me generó curiosidad saber qué era, pero no voy a perder el tiempo mirándola, ¿no? Capaz que está bueno. Sí. Pero... sí, puede ser. Nunca se sabe, hasta que no. Claro. ¿No pero conoces? Tengo otras cosas para hacer, ponerme a ver una novela. Se puede poner un partido del mundial. Hay tantos hoy en día. Igual, entre uno y otro no me está tentando demasiado. Mire, mañana tenemos que ir un rato antes nosotros. Sí. Pero justamente no por el partido de Argentina, sino por el problema de salud de uno, dentistas y esas cosas desagradables. Que sin duda preferiría irme a ver el partido de Argentina. Además está a decir. Pero puede estar bueno. Salir a la calle, esto está buenísimo, me encanta a mí. Salir, porque yo voy a salir a la calle en el horario que estás jugando Argentina. Sí. No hay nadie. No hay nadie. Desolado. Y el otro día, no sé si lo puedo contar al aire, ¿no? Una anécdota que me contaba Paula del Ojo Blindado. Ajá. Que le ocurrió de tener que hacer un trámite en el horario que estaba jugando Argentina. No la atendieron. Dije, no, pero hubiera venido en otro momento. No sabías que hubiera jugado Argentina. No. Digo, ¿pero qué hace ante esa respuesta? ¿Te reís? ¿Te enojás? Le pegás. No puede decir nada. No. O sea, es más de... Ante esa estupidez, ¿qué se contesta? Bueno, con respecto a eso, le pasó, digamos... Tampoco lo debería estar contando, pero bueno, a mis primas, haciendo un trámite, más que nada era de la obra social, porque, estaba dado de baja, entonces tenía que hacer los trámites porque necesitaba ir al médico. Cuando va a la obra social, encima que ya eran como las 10:30... Obviamente, estaba terminando el partido, entonces, cuando va y pregunta para hacer precisamente el trámite, le dicen, tenés que ir a la última ventanilla. Eran todas mujeres las que estaban atendiendo. Y una de ellas, que la en vez de atenderla ni nada, le dice, dale, movete, que no veo bien. No. Y dicho sea de paso, el televisor estaba colgado alto. Ajá. O sea, no es que ni siquiera le interrumpía la visual... del televisor. Y otra de las cosas es que el trámite eran 5 minutos porque tenía que anotar 4 datos en una computadora. Ajá. Pero ¿cómo lo iba a hacer en el horario del partido? Qué patético. Bueno, el otro día me hicieron ver la imagen de un documental que está haciendo un rosarino que se llama Herejes. Ajá. Y habla y sigue a la gente que no ve el mundial. Uh-huh. Que no ve los partidos de Argentina, que le chupa un huevo, que está en sí. Otra. Sí. Ahora, y muestra supuestamente las opiniones de... Le pregunta a la mayoría, que ajá, están enfermos ahora con el mundial, ¿qué opinan sobre la gente que no lo ve? Uh-huh. No, las respuestas sí. De antipatria, que no tienen respeto por nada, que eso no merecen ser argentinos. Que son unos insensibles. Sí, todos esos calificativos porque no ven un partido de fútbol. Pero después yo digo, esto me parece patético, pero del otro lado, de también cierta crítica que hacen los que no ven el mundial... Uh-huh. también tiene desacuerdo con esa crítica. O sea, aquellos que dicen, por el Mundial sirve para estupidizar y están todos enfermos con el Mundial. A ver, la gente que está mirando el Mundial y está enferma con el Mundial, cuando se termina el Mundial, va a seguir boludizada y enferma, ¿sí?, con otra cosa. Sí, o sea, sí, no, sí, es cuestión del Mundial únicamente. Lo que pasa es, o sea, que pasa como que ahora, como en el Mundial, están todos en cualquiera. Ah, después no están en cualquiera. Después están en cualquiera con otras cosas. No por el Mundial en sí. Y además, otra de las cuestiones, por ahí también hay gente que sinceramente le gusta el fútbol. Que obviamente que uno dice, bueno, ya ahora es un circo. Si te gusta el fútbol y ve todo el año fútbol, claro, mirá fútbol. Claro. Ahora, la mayoría de gente que no mira un partido de fútbol en su vida y ahora está mirando fútbol. Bueno. Eso es, y digamos, y que por ahí ciertas. Yo, digamos, mi crítica es, por ejemplo, a mujeres que no ven un partido. Claro, o sea, si hay mujeres que les gusta el fútbol, fantástico, porque conozco chicas que se desesperan, que lo viven como que estuvieran pateando la pelota a ellas. Pero hay minas que no ven un partido nunca, y ahora no, están alegres porque la selección salió bien. ¿Desde cuándo? Y encima que, ay, no, comentan las jugadas. Dale, si no la ven ni por decreto. Ah, eso sí ya no me gusta. Bueno, Mariano, ¿qué nos decía? Dice, cuando juega Argentina hay que salir a afanar autos. Total, para los dueños de los mismos se para el mundo y ni reparan en las malditas alarmas. Sí, probablemente. Buena idea. Que lo quiere ver, que lo mire, que no lo quiere ver, que no lo mire. Pero eso de andar argumentando, no, tanto, los que están en contra, ideológicamente. Si no, el Mundial después va a ser otra cosa, tampoco es. Aparte que, digamos, que estén haciendo, digamos, maldades con la vida de cada uno, lo que cada uno hace de su vida. Preocupate por la tuya, antes que andar criticando tanto al resto. Si vos tenés una vida vacía, es lo mismo que cualquier otro que está mirando todos los partidos del Mundial y se está poniendo los pelos. Aparte eso de... Sí. Esto me hace acordar a... Vio cuando se hacen análisis y se pone el malo de la historia, Hitler. Claro. Uh-huh. El más malo de todo y el único malo. Bueno, acá es lo mismo, ¿eh? El Mundial. Sí. A mí me es indiferente. Tan totalmente... O sea, si quiero ver un partido, lo veo. Si no lo quiero ver, no lo veo. Y punto. Uh-huh. Es tan simple. Ni siquiera andar armando un discurso del por qué no y el por qué sí. Si no va a cambiar nada, absolutamente nada. Si lo querés ver el partido, míralo. ¿Qué quiere decir? Cuando se pase el Mundial va a estar todo bien, está todo bien. No, bueno. Después están el Mundial y ponen la televisión y ponen otro canal y ponen los chimentos y se ponen a ver boludeces y están, uh-huh, estupidizados con eso, ¿no? En vez de un partido de fútbol, es otra cosa, y así. Uh-huh. Por los siglos de los siglos. De los dos lados, ¿vio? Porque son... Uno, demonizan a aquellos que no miran. Ajá. Y lo otro, demonizan... ¿Cómo te va a poner a ver el Mundial? Que el narcotráfico, que esto, que la plata, que el capitalismo. Estoy mirando un partido de fútbol. Tampoco para que te vayas tan al carajo. Digo, ¿no? Sí, aparte, por eso... De los dos puntos. Y aparte porque se toma como que son únicamente esos... O póngale que son determinados jugadores o que son determinados empresarios... No es que son 4 o 5 únicamente. La situación en todos lados no está por 4 o 5 únicamente. Entonces, no, de decir que es tal o cual cosa lo malo, cuando se entreteje que hay un montón de cosas en el medio que tampoco son las mejores, entonces que vivo, que eso, así recortando cualquiera de, sí, malo. Claro, es fácil acusar un punto, claro, donde hay que atacar. Claro, identificar a uno y atacar a eso, pero... Sí. El chivo expiatorio te sirve fantástico. Es todo un sistema que, ¿sí?, funciona así. Y por eso digo, capaz me voy al carajo con esto que digo, pero es como que se juega el Mundial y se juega. Soy de izquierda, capitalista y comunista. Digo, ¿no? Sí. Así yéndome al carajo para hacerlo bien gráfico. Cuando no es un Mundial, es un sistema que vive así en... Hoy el Mundial, mañana con otra cosa. Con ciertas reglas. Claro. Esto es una parte, sí, más. Digamos, no va a cambiar nada, ni que se haga ni que no se haga. Digo. Es verdad. Nos tenemos que ir yendo. Sí. ¿Sí? Ya son las 4 de la tarde. Wow. Pasó rapidito. Uh-huh. Por suerte para mucha gente. Bueno, ahí está. ¿Están bien? ¿Pasaron bien estas tres horas con sus resfríos y enfermedades? ¿Bien? Sí, sí. ¿Llegaron en buen estado? Llegamos. Terminamos vivas. Bien, eso es importante. Todavía respiramos. Salir de la vida casi vivo. Bueno, nos tenemos que ir entonces. Sí. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Muchísimas gracias. Saludos a los oyentes, a los que nos escuchan en Radio Walden, a todos los que están ahí del otro lado. Nos volveremos a encontrar mañana a partir de las 13 acá en el escenario de Las Voces. Bueno, yo me despido hasta el miércoles. Muy bien. Bueno, gracias por haber estado ahí escuchando. Nos vamos, amigos. Hasta la Muchos próxima. Muchos besotes para todos.